El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompaña la doctora Gabriela Cano, profesora investigadora del Colegio de México, con quien conversaremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Las Naciones Unidas comenzó a celebrar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 1975, Año Internacional de la Mujer. Dos años más tarde, en diciembre de 1977, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando un Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados miembros pueden celebrar cualquier día del año, siguiendo su tradición histórica y nacional. El Día Internacional de la Mujer surgió de las actividades de los movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y Europa. Desde entonces, el Día Internacional de la Mujer ha adquirido una dimensión global para las mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual. El creciente movimiento internacional de las mujeres, fortalecido por cuatro conferencias mundiales de las Naciones Unidas sobre la mujer, ha ayudado a que su conmemoración ofrezca la oportunidad de incrementar el apoyo a los derechos y la participación de las mujeres en las esferas política y económica. El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y una celebración de los actos de valor y determinación tomados por mujeres corrientes que han tenido un papel extraordinario en la historia de sus países y sus comunidades. Información obtenida de ONU Mujeres en 2016. Hoy nos acompaña la doctora Gabriela Cano, profesora investigadora del Colegio de México, con quien conversaremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Obtuvo su doctorado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también cursó la maestría y la licenciatura en la misma disciplina. En el Colegio de México imparte cursos de doctorado y maestría sobre historia de género y la diversidad sexual en el siglo XX, y actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Ha impartido cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos. Entre sus publicaciones destacan Se llamaba Elena Arismendi, publicado por Tusquets en 2010, coordinadora del libro Género, Poder y Política en el México Postrevolucionario, editado por el Fondo de Cultura Económica y la UAM Iztapalapa en 2009, y también The Sex and Revolution, Gender, Politics and Power in Modern Mexico, editado por Duke University Press en 2006. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Obtuvo el Premio Nacional de Comunicación José Pajes Yergo en 2010 y el Martin Duberman Award de la City University of New York en 2004. Ese mismo año recibió una mención honorífica del Premio Salvador Azuela del Instituto Nacional de las Revoluciones en México. Vamos a escuchar la entrevista. Bienvenida, doctora Gabriela Cano. Un gusto tenerla con nosotros. Un gusto de estar aquí en esta conversación a propósito del 8 de marzo. Y precisamente antes de hablar del Día Internacional de la Mujer, ¿podría situarnos en el panorama mexicano? ¿Cuáles son los derechos de la mujer? ¿Cómo empieza el movimiento feminista en México? Un célebre historiador, Mark Bloch, insistía mucho en que los orígenes no explican. Es necesario conocerlos, pero no explican el presente. Es frecuente señalar al Congreso Feminista de Yucatán de 1916 como el origen del movimiento feminista. Esto tiende a dar una idea de que hay una continuidad y un sentido unitario desde Yucatán hasta nuestra actualidad. Esto no es así. El feminismo no tiene un sentido de progreso, de avance, ni lo ha tenido a través de la historia. El feminismo se ha modificado a través del tiempo en circunstancias distintas, tiene rupturas, conflictos, como cualquier otra corriente política y de pensamiento. No considero, por ende, que los orígenes del movimiento feminista estén en Yucatán. Prefiero hablar de las distintas etapas que el feminismo ha tenido en la historia de México y el mundo. Convencionalmente entendemos que hay una primera ola del feminismo que de manera general comenzaría a principios del siglo XX, por ejemplo, con el posicionamiento de Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, a favor del feminismo. ¿Qué entendía Justo Sierra por feminismo? El derecho de las mujeres a tener una educación superior, a formarse intelectualmente y a tener un empleo remunerado en las profesiones siempre y cuando esto no alterara su responsabilidad como madres de familia y administradoras del hogar. Por cierto, más o menos eso mismo se pensaba entre las participantes del Congreso Feminista de Yucatán, que no debemos de olvidar que este fue un congreso organizado como un acto de autoridad del gobernador constitucionalista militar en Yucatán, impuesto por Venustiano Carranza. ¿Y cómo se desarrolla más adelante ese movimiento feminista en México? Yo diría que esta primera etapa tiene un momento muy, muy importante en los años 20 y 30. En los años 20, porque hay una vitalidad del activismo feminista. Igual prefiero no hablar movimiento porque eso tiene una serie de connotaciones teóricas y da la idea de que es un movimiento que ha persistido a lo largo de 100 años. Eso tiene un efecto político, es un discurso político, pero en un discurso académico que analiza, pues no es aceptable. El activismo feminista, decía yo, tuvo mucha intensidad en los años 20, cuando se llevaron a cabo congresos en torno a temas específicos. Por ejemplo, el Congreso sobre la Prostitución o el Congreso Feminista Panamericano. En los años 30 se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer bajo una hegemonía comunista y a pesar de que tenía el Frente Único Pro Derechos de la Mujer hace un análisis marxista de la realidad, hizo mucha agitación a favor del sufragio femenino. Aquí, un momento muy importante es la iniciativa de reforma a la Constitución presentada por el presidente Lázaro Cárdenas para establecer la igualdad ciudadana. La reforma fue aprobada por las cámaras, sin embargo, y siguió todos los procesos legales necesarios. Sin embargo, se detuvo en el último momento y no se volvió a hablar más del asunto. El último momento fue que simplemente no se publicó en el Diario Oficial y por lo mismo no se pudo ejecutar. Es una irregularidad mayúscula, lo sé, pero así sucedió. También queda claro cómo no podemos reducir toda esta complejidad política y jurídica a un movimiento feminista. Decía yo que la segunda ola, así llamada, se refiere a los movimientos juveniles y estudiantiles alimentados por la contracultura que surgieron principalmente entre Estados Unidos en los años 60, finales de los 60 y 70. Esta sería el segundo momento, la segunda ola del feminismo, que también tiene mucha relevancia en México. Y hablando sobre ya el Día Internacional de la Mujer, ¿cuáles han sido los orígenes de esta fecha? De nuevo, los orígenes explican poco o casi nada. Vale la pena mencionar que esta efeméride es una iniciativa del Movimiento Socialista de Mujeres Trabajadoras en 1909, 10 y 11 en Estados Unidos, en Europa, y que la fecha cobró importancia hacia finales de los 70, alimentada por el entusiasmo del feminismo contracultural y universitario, y esto es en los países occidentales, porque en los países del antiguo bloque socialista siempre fue una efeméride importante, como el Día de las Mujeres Trabajadoras. Y ahora, pues tiene significados muy diversos, que van desde en los distintos países. En algunos países es un día como de homenaje y reconocimiento a las mujeres, parecido al Día de las Madres. En otros, hasta en algunos casos, se regalan flores. Esto también se ha vuelto un día comercial en que se dan regalos y rosas a las mujeres. La ONU también le ha dado una gran vitalidad al Día Internacional de la Mujer y cada año adopta una consigna. Este año la consigna de la ONU para el Día Internacional de la Mujer es el compromiso con la paridad de género en los cargos de representación popular y del ejercicio del poder público. Y digamos, aquí no podría yo decir que tiene una cierta importancia en todos los ámbitos, en todos los países. Depende si se trata de un sindicato, si se trata de una escuela, si se trata de un movimiento popular, de una institución académica. Antes de hablar sobre la importancia de esta fecha y el panorama internacional de los derechos de la mujer, vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. El tema de este año para el Día Internacional de la Mujer es por un planeta 50-50 en 2030. Demos el paso para la igualdad de género. Todavía la mayoría de quienes tienen a su cargo la adopción de decisiones en los gobiernos, los parlamentos y las asambleas locales son hombres. La disparidad no solo niega a las mujeres su derecho a participar y liderar, sino que además implica que la formulación de leyes a menudo omite sus experiencias y necesidades. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estimaba que en 2011 la población mundial superaba los 6.974 millones de personas, de los cuales el 50.4% eran hombres y el 49.6% eran mujeres. A pesar de esa relación, las mujeres representan una minoría en la política de todos los países del mundo. De acuerdo a datos de ONU Mujeres, solo un 22% de las y los parlamentarios nacionales eran mujeres en agosto de 2015, lo que significa que la proporción de mujeres parlamentarias ha aumentado muy lentamente desde 1995, cuando se situaba en un 11.3%. En agosto de 2015, 11 mujeres eran jefas de Estado y habían 10 jefas de gobierno. A escala mundial, en agosto de 2015, habían 37 estados donde las mujeres representaban menos de un 10% del total de las y los parlamentarios en cámaras individuales o cámaras bajas, incluyendo 6 cámaras con ninguna mujer en absoluto. Información obtenida de ONU Mujeres en 2016. Estamos hablando con la doctora Gabriela Cano, profesora investigadora del Colegio de México, donde actualmente se desempeña como coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. En el bloque anterior conversamos sobre el origen y desarrollo del movimiento feminista en México y las razones por las cuales surgió el Día Internacional de la Mujer. En esta segunda parte hablaremos sobre la importancia de esta fecha, los derechos de la mujer en el mundo y las actividades que se tienen planeadas en el Colegio de México para ese día. Nos contaba precisamente sobre la importancia de este día. ¿Aún hay razones para conmemorar esta fecha? Yo creo que sí, hay muchos temas de desigualdad y de discriminación hacia las mujeres que le dan sentido a que esta fecha, más que una conmemoración, porque no está claro qué se conmemora, sea una fecha en la cual se discute y se visibilizan muy distintas demandas. Por ejemplo, decía yo, este año la ONU busca un pronunciamiento por la paridad en los puestos de representación y de elección popular. Entonces creo que sí tiene sentido y además es muy interesante esto que no tiene un sentido único, sino que los distintos sectores, los distintos países, las distintas generaciones le dan significados distintos. El New York Times, por ejemplo, en algunas ocasiones ha dedicado la edición del 8 de marzo la hacen exclusivamente editoras, reporteras, impresoras. Es una manera también de visibilizar el trabajo y la presencia de las mujeres en todos los ámbitos culturales, intelectuales y del trabajo manual. Esto me parece muy creativo, muy interesante que se tomen iniciativas diversas. Y en el caso mexicano, ¿cómo llega el Día Internacional de la Mujer a México? ¿Cómo es recibido por la sociedad? Esto, decía yo, cobra importancia hacia los años 70 en el movimiento sindical, en el movimiento universitario, en el movimiento de las trabajadoras, y se interpreta de maneras muy distintas, desde las comerciales hasta la visibilización de demandas y proyectos específicos de las mujeres. Y hablando ya del panorama internacional, ¿cuál es la situación de los derechos de la mujer en el mundo? Tan diverso como el panorama de los derechos de los hombres, de los homosexuales, de los pueblos nativos. La pregunta es tan amplia y entiendo que se haga porque se tiende a, desde una mirada convencional, se tiende a simplificar y a universalizar la situación de la mujer como cuando es tan distinta como la de cualquier otro grupo. Y hablamos de factores culturales aquí entonces presentes en cada una de las definiciones de los derechos de la mujer. Desde luego hay factores culturales, económicos, políticos que cambian la situación de las mujeres en los países del mundo. No existen datos precisos que pueda yo citar, pero es innegable que las mujeres tienen menores ingresos que los hombres en el mundo. En cada país, si se hacen los estudios comparativos, eso da, el porcentaje varía. Y digamos, ¿hay una agenda compartida de ciertos temas que en particular cobren énfasis en la agenda internacional? ¿Derechos electorales, por ejemplo? Esto sí, como decía yo, este año es la paridad, no necesariamente los derechos electorales, pero sí la paridad, la representación de las mujeres, el rechazo a la violencia hacia las mujeres, que está concebida como una violencia, como un crimen de odio, porque es hacia las mujeres por ser mujeres. Creo que estas son de las demandas unificadoras. Y en el caso del activismo mexicano, ¿ha estado vinculado a los movimientos internacionales? ¿Ha sido retroalimentado por estos? A lo largo de la historia ha habido una interacción transnacional entre el activismo mexicano, entre el pensamiento feminista mexicano, que tiene pues muchos vasos comunicantes con otros países. La referencia siempre es el feminismo en Estados Unidos, por la vecindad y por la importancia que tiene en el mundo el activismo en Estados Unidos y las figuras, las personalidades feministas en Estados Unidos. Y ya en particular en el Colegio de México hablamos de una maestría de estudios de género, de un programa interdisciplinario de estudios de la mujer. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues más que cómo surge, quisiera decir que tenemos varias generaciones que han terminado la maestría. Cerramos la sexta convocatoria recientemente y la nueva generación, estamos en proceso de selección, la nueva generación iniciará el próximo mes de agosto. La convocatoria siguiente se abrirá en el año que entra, en 2017. Ahorita sí tenemos una convocatoria abierta y es para el verano en estudios e investigación de género. Este es un programa de gran tradición nacional e internacional y que para este año se ha renovado a fondo. Tiene una rama de módulos de investigación y otra rama de lectura narrativa, todo atravesado por preguntas de investigación por el concepto de género. Podemos dar más información sobre el curso de verano en los teléfonos del Colegio de México 55 49 3000, en las extensiones 3240 y 2928. Perfecto. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿hay alguna actividad en particular que se vaya a hacer en el colegio? El 7 de marzo a las 10 de la mañana tenemos una mesa de discusión sobre lenguaje incluyente. Invitamos a editores, redactores, traductores y lingüistas para discutir esto que se ha vuelto ya una forma de comunicación política, el referirse a diputadas y diputadas, diputados y diputadas, las y los estudiantes, el uso de la arroba, que es impronunciable, el uso de la X en vez de las vocales, exactamente, pero que tampoco se puede pronunciar. Y esto ya representa un dilema para los trabajos escolares, esto, y sobre todo para la edición, la traducción y la redacción en estudios de género. Y hablando de las últimas publicaciones del centro en particular, ¿qué temas han abordado recientemente o qué temáticas en general? El PIEM tiene una revista que se llama Estudios Interdisciplinarios de Género, donde se incluyen investigaciones de diversas disciplinas que plantean preguntas de género. Perfecto, le agradecemos por su tiempo y por habernos acompañado sobre este tema. Muy bien, gracias. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Internacional de la Mujer. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como Elalef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a la doctora Gabriela Cano por participar en esta entrevista y los invitamos a seguirla en su Twitter, @gabcano. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizar en la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.